todos hemos escuchado la frase Dios es amor. Y sí, mi querido chiquitín y adolescente, es verdad, pero hay algo más profundo. Ese amor se demuestra, se mueve, se nota. Con estas palabras en mente, damos inicio a nuestro devocional para menores y adolescentes que en este 5 de junio lleva por título El amor en acción. Ha llegado el momento de buscar en nuestras Biblias y grabar en nuestro corazón el versículo del día de hoy, que lo podemos encontrar en 1 Corintios 13, 4 y 5, y dice: El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Querido chiquitín y adolescente, hoy exploraremos un pasaje bíblico que habla sobre el amor en acción. A menudo pensamos en el amor como un sentimiento, pero el amor es mucho más que eso. La Biblia enseña que el amor es una elección y una acción. Vamos a sumergirnos en 1 Corintios 13, 4 y 5 y descubrir cómo podemos aplicar este principio. El amor es paciente. Imagina que estás en una fila larga de tu tienda favorita. ¿Cómo te sientes? ¿Te enojas y te impacientas? El amor nos llama a ser pacientes, incluso en situaciones frustrantes. Cuando somos pacientes, mostramos amor a quienes nos rodean. Piensa en una situación donde podrías ser más paciente esta semana. El amor también es bondadoso. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio? Eso es ser bondadoso. El amor nos impulsa a ser amables y serviciales con los demás. ¿Cómo puedes mostrar bondad a alguien hoy? No es envidioso ni jactancioso. La envidia y el orgullo pueden dañar nuestras relaciones. Cuando envidiamos lo que otros tienen o nos jactamos de nuestras propias posesiones, no estamos actuando con amor. Debemos alegrarnos por el éxito de los demás y ser humildes ante nuestras propias bendiciones. El amor no se comporta con rudeza. El amor nos pide ser amables. La rudeza puede lastimar a las personas y romper relaciones. Trata a los demás con respeto, mi querido chiquitín y adolescente, y trátalos con consideración. El amor no es egoísta ni se enoja fácilmente. Cuando somos egoístas, pensamos solo en nosotros mismos. El amor nos llama a preocuparnos por los demás. Además, no debemos enojarnos con facilidad. Practicar la paciencia y la comprensión nos ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles. El amor no guarda rencor. El amor nos insta a perdonar y dejar ir las ofensas. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar hoy, mi querido chiquitín y adolescente? Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, nuestra vida es como una rosa en plena flor, radiante y llena de fragancia. Pero cuando fallamos en vivir según el amor, nuestros pétalos se marchitan y la vida se vuelve menos hermosa. Así que debemos aprender a perdonar y a vivir con un amor genuino, mi querido chiquitín y adolescente. Con esta reflexión en nuestro corazón, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre Celestial, te agradezco por tu amor incondicional. Ayúdame y dame sabiduría para que yo sepa amar como tú amas a todos aquellos que me rodean. Todo esto te lo pido en tu santo y dulce nombre. Amén. Hasta pronto, mis queridos chiquitines y adolescentes. Nos escuchamos mañana con una nueva historia que estoy segura nos ayudará a reflexionar y a identificar en qué debemos mejorar nuestro activo de vida para llegar a la patria celestial. Que tengas bonito día. Bendiciones.